y por siempre seré. Creo que más te quería. Soy Naila para ti. Si falla mi fe, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es ser? locura. Escapó de una tarde de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora esa vela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí en la colina, rezan tus pies por las cantinas, paloma negra de los espejos. Por el bulevar los sueños locos, moja una lágrima antigua foto y una canción se burla de un miel. Las amarguras no son amargas cuando las canta Abela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Para a tu casa. ilusión. Libertad, libertad, libertad, libertad. Seremos tú y yo. Todo el mundo que no vemos. hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a triunfar, si no me escapo de ella va a acabar. Con esta fuerza de voluntad me va a dejar todo el alma enferma. Hay que debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi conciencia, quiero sentirme vivo una vez más. Este caso me libre de mi muerte, necesito un buen amor que se vente. Hay que tener esta soledad. Thank you. Debemos respetar. te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás bien. Lo tienes bien merecido. Tienes de darnos un beso. Encerrados en la luna, siempre tu amor te convierto. Te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llamo. Para mí tú eres la gloria. Eres siempre con mi amor. Eres siempre con mi amor. Oye. Eres siempre con mi amor. Eres siempre con mi amor. Delante de la gente no me mires, no me suspires. Delante de la gente estoy conmigo, porque digo que el castigo. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto. Fue hacer sufrir, eso lo sé. Nunca querer, nunca, nunca, también sé. Hasta que muera. Vuelvo a vivir historia de niño. ser, no sientes nada. Y hoy tarde ya es, te es igual, volver o no volver. Vuelvo a vivir, historia de niño, viva por tu amor. Vuélveme a querer como te quise cuando niño. Muy feliz volví a vivir lo que un día fue historia de un niño.

acabamos así, solo haciendo no sufrir. Thank you. enséñame. Como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más. Como tú, ni esperar a cambio nada más. Thank you.

como si fuera un ladrón. Al caer la oscuridad, voy en busca de tu alma, por temor al que dirán. Te voy buscando en silencio, sin atreverme a gritar. Me refugio entre tus brazos y me tengo que callar. Como flor de invernadero, que me debe llenar el sol. Como una carta perdida, que no tiene dirección. Amor sediento de tu sol. Amor. Thank you.